militante de derechos humanos, contando la historia. Él fue preso en el momento que estaba María Estela Martínez de Perón y la AAA buscando, cazando, recordar que era los cazadores de comunistas. Bueno, Jorge, trabajador y militante, vivió esta parte que contó al salir de su encierro, de su presidiario. Así que ahí está la parte. Después, si quieren escuchar la entrevista completa de él, que cuenta la parte cuando estaba preso, la tenemos para poder compartirla. Cintia. Bueno, continuamos acá con las entrevistas, las voces que están circulando durante la mañana, en el aire de todas las mañanas. Y estamos en este momento en comunicación con Liliana Martín. Ella es compañera del movimiento disidente y plurinacional y disidente y feminista de Capilla del Monte. Y también es expresa, política y militante de derechos humanos. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? Todo muy bien. Muy bien porque, bueno, en estos días uno tiene sentimientos muy encontrados, ¿no? De tristeza, pero también saber de que hace 40 años que estamos en democracia. Así que también eso nos tiene que armar un poco para lo que venga. Claro que sí. Y por eso también me parecía interesante que charlemos en este día, para que, bueno, desde tu historia y desde tu recorrido como militante, como mujer, como trabajadora, como madre, como abuela ahora, nos transmitas un poco cómo lo ves vos a ese impacto del 24 de marzo hoy en la distancia, ¿no?, de estos 40 y pico de años, en lo social, digamos. Cómo que nos cuentes o nos repases cómo fue ese momento previo para vos de que inicie el golpe de Estado. Sí, una reflexión que me parece que también daría para hacer un paralelo entre lo que se vivió en ese momento y lo que se está viviendo ahora, es un poco los objetivos del golpe militar. Dentro de la cabeza de los militares se hablaba de la demagogia, hay que destruirla, la corrupción, el caos, el vacío de poder, la carencia de soluciones institucionales, la irresponsabilidad en el manejo de la economía. Estos fueron algunos de los argumentos, ¿no? O sea, obviamente el flagelo subversivo, que quizás en estos momentos no se menciona, pero el resto de las frases que acabo de leer, pero nada, pensando en qué, a ver qué pensaba el golpe militar que venía a recomponer, se mencionan todas estas cosas, y el paralelo que hago justamente es con las mismas, la misma sensación que tengo de que los nuevos gobiernos, el nuevo gobierno, viene para destruir la demagogia, la corrupción, el caos y todo lo que acabo de decir, ¿no? En este paralelo, obviamente, estar mucho más preocupada, porque el golpe militar del 24 de marzo venía también a suplantar un gobierno democrático que estaba totalmente aliado a un grupo como las 3A, en realidad creador del grupo de las 3A, que ya había comenzado a asesinar y desaparecer compañeras. Entonces se me ocurre pensar en por qué uno rememora esa situación y no entiende cómo, después de 40 años de democracia, volvamos a hablar de las mismas cosas de los salvadores de la patria que vienen a recomponerla, ¿no? Por supuesto que en el año 76, cuando se produce el golpe, ya lo que éramos todas las organizaciones militantes de ese momento, en la universidad, en las fábricas, sabíamos que la cosa venía muy mal. No teníamos un antecedente muy cercano a un golpe militar tan cruento como el que fue. Sí teníamos, obviamente, experiencia, los que durante el gobierno de Onganía vivimos lo que fue la represión, y sobre todo en las universidades. Pero el golpe del proceso de reorganización nacional, así como se autodenominaron, fue realmente terrible. Terrible porque no tuvo límites, y hasta el día de hoy todavía seguimos preguntándonos cómo es que se cuestiona el número de 30.000 compañeros desaparecidos cuando hubo más de 600 centros clandestinos de detención. Y solamente en dos, Campo de Mayo y en la ESMA, en cada uno de ellos hubo 5.000 compañeros secuestrados. Ya el resto es una cuestión matemática. Si se lograron construir 600 centros clandestinos, es obviamente porque había muchos detenidos en distintos lugares del país, ¿no? Claro, yo... Sí. No, decime. No, digo, estas reflexiones hacen como para que esto de memoria sea como un ejercicio, porque si no, muchos dicen, bueno, siguen con la misma cosa de hace tantos años, que ya tendrían que cerrar esa puerta para que no, para reconciliar a los argentinos. No se puede reconciliar a nadie con 30.000 compañeros desaparecidos, con 30.000 personas, saquémosle el nombre de compañeros. O sea, ¿cómo se puede construir algo cuando hay 400 niños, que en estos momentos ya son adultos, que no tienen resuelto el tema de su identidad? Claro. O sea, esto es cuando se habla de memoria, justamente se habla de esto. No podemos seguir pensando en reconstruir nada, porque eso es como algo que se está pudriendo por abajo. Siempre va a eclosionar ese horror que fueron los años del proceso de reorganización nacional. Lili, Ale, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Lili, preguntarte por el silencio, la poca comprensión que estamos viviendo en esta parte de Punilla a dos días del 24. ¿Cómo te lo estás tomando? Mira, obviamente hay espacios que los mismos estados municipales se han dado. O sea, dentro del 24 hay un... a las 9 de la mañana, bien temprano, o a las 10 de la mañana, hacer un acto para cumplir con el protocolo, que es una obligación porque justamente el 24 de marzo hasta los consejos deliberantes tienen como agenda sesionar fuera del consejo y hacerlo en algún lugar público. Pero bueno, es como sentir que también el silencio, que no es del Estado, sino que es de la gente. Yo, la vez pasada justamente lo hablábamos en alguna reunión con Cintia, es esa sensación que uno tiene que la gente que en su momento dijo por algo habrá sido o algo habrán hecho, es la misma gente que también existe hoy con esos discursos de odio y que habla y cuestiona el número de los desaparecidos, que sigue pensando que por algo habrá sido el golpe militar. Esa gente está... así como estamos los sobrevivientes, ¿no? O sea, de golpe uno dice, bueno, uno puede dar testimonio de cosas, pero esa gente sigue estando. Y sería sano preguntarle a esa gente que habló de por algo brasilero, si no son las mismas personas que hoy apoyan justamente políticas gubernamentales que son de odio, de espanto y de resentimiento, ¿no? Entonces no me extraña el silencio de mucha gente. Y creo que ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Seguir insistiendo, seguir pensando de que, nada, que la palabra memoria, verdad y justicia no son palabras vacías, sino que hay que hacer que se cumplan, exigir la apertura de los archivos. Sabemos que hay archivos que la Iglesia tiene, sabemos que hay archivos que están apareciendo en comisarías, por ejemplo, en Santa Fe, y esos archivos no nos llegan, no están declasificados, no están puestos a disposición. Y esto no es de este gobierno, ¿no? O sea, esta exigencia de abrir los archivos es una de las primeras consignas que hasta las madres y las abuelas pidieron. Entonces, si uno sigue pensando de que hay cosas que ya no se van a lograr, no se van a lograr. O sea, hay que seguir insistiendo, hay que seguir pensando que el Estado, el terrorismo fue de Estado, y cualquier Estado se debe hacer responsable de lo que pasó en esa década. Bueno, Lili, muchas gracias, es un placer escucharte siempre. Me quedo pensando en este paralelismo que nos marcabas al principio y en las diferencias, ¿no? Pienso que hoy tenemos la posibilidad de tener estos diálogos, ¿no? También de que hay un acumulado histórico recorrido, y que esa es una diferencia clave. Por eso darnos la posibilidad también de charlar con el vecino, con la vecina, en los espacios de encuentro, de recuperar estas historias, porque, bueno, un poco nos trazan la línea de este momento que estamos viviendo, de cómo llegamos hasta este lugar, ¿no? Tal cual. Además, pensarnos también, ¿no? ¿Qué hicimos para llegar a este lugar? Claro. Pensarnos, porque de alguna manera, a pesar de no ser los responsables directos, por acción podemos serlo por omisión, ¿no? Sí. O sea, por creer de que está todo claro y que todo ya está saldado. No. Todo ellos bien. Siguen ahí y nosotros sabemos dónde están. Totalmente. ¿Querés compartirnos la convocatoria de Capilla del Monte para ver a qué plaza nos podemos acercar este fin de semana? Bien, en Capilla del Monte hemos decidido comenzar una ronda como siempre solemos hacer, donde muchas veces se acercan gente que son turistas, que siempre buscan alguna plaza para ver cómo se manifiesta ese pueblo. Va a ser en el Jardín de la Memoria, dentro de lo que es la Plaza San Martín. Nos vamos a reunir a las 18 horas. Recién acaba de llegar también una convocatoria para las 5 de la tarde. Va a haber ceramistas de la Feria del Uritorco haciendo los pañuelos blancos para aquellas personas que lo quieran tener en la puerta de sus casas, que es una propuesta de hace varios años y que se insiste en esto de identificar a las abuelas con ese pañuelo en cada uno de nuestros hogares. Entonces, a las 5 de la tarde va a estar esa movida de los ceramistas, pero a las 6 de la tarde estamos convocando para hacer un recorrido por la calle Techada y terminar en lo que es la Plaza de la Memoria, que es una plaza que está también dentro de Catamonte. En todo esto, bueno, trataremos de tener un diálogo, de seguir pensando en que solamente si seguimos conmemorando estos días, la memoria no se pierde. Gracias, muchas gracias. Beso, Lili. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego.